¿Querés venir otro tema? Vení, Con la manito para arriba, venía para, con la manito más arriba, venía para, suavecito para abajo, venía para, más abajo, más abajo, venía para, así, así, venía para, así, así, venía para, ¿ok? Estoy bien ahí y ahí me gusta cómo mueve la cola y cómo me gusta porque eres tan bruta también me cabe limpia bien puta y mueve la colita para adelante y para atrás mueve tu cinturita te quiero volver levanta la mano si quieres fumar levanta la mano si quieres tomar y que como me pego mira compañero levanta la mano si quieres tomar, levanta la mano si quieres tomar. ¡Cómo! No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ahí menea para mí. ¡Nos vamos! Con la manito para arriba, venía para mí, con la manito más arriba, venía para mí, suavecito para abajo, venía para mí, más abajo, venía para mí, así, así, venía para mí, así, así, venía para mí. Un aplauso nomás y puede ser que sigamos.